Bueno, muchas gracias. Buenas tardes ya para todos y todas. Ante todo, un agradecimiento a las y los organizadores del evento por permitirme pues hablar de Colombia en un evento que está destinado a movimientos armados en México. Antes que nada, quiero hacer algunas precisiones, digamos, de contexto. Ahí ustedes tienen un mapa, está el mapa de Colombia en un primer momento. Lo señalado en verde es el departamento del Caquetá, que es como los estados acá. Y la zona morada, pues, es el municipio de San Vicente del Caguán, que es en el que me concentro yo en el marco de las investigaciones que estoy haciendo. Bueno, la ponencia tiene que ver con una investigación que estoy realizando para la tesis de maestría, que tiene que ver con la problematización de las visiones clásicas que se tienen sobre la guerra y la violencia, en donde sobresalen sobre todo unas relaciones entre víctimas y victimarios. Entonces, pues, así como en México se están conmemorando 50 años del asalto en Colombia, este año, en mayo del 2015, se cumplieron 51 años del hito fundacional de la guerrilla activa más antigua y grande del continente americano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC EP. Los bombardeos ocurridos en mayo de 1964 en la región del Marquetalia, sur del departamento del Tolima, fueron parte de una estrategia militar que pretendía acabar con los denominados enclaves comunistas conformados con posterioridad al periodo de la llamada violencia en Colombia, que transcurrió entre el año 48 y el 57. Bombardeos que, valga decirlo, se ejecutaron en el marco de la implementación de planes militares diseñados desde Estados Unidos para contrarrestar en América Latina la influencia de la Revolución Cubana. Las regiones de Marquetalia, El Pato, El Guayabero, Río Chiquito y Sumapaz, que están en la parte roja más grandecita, ahí esas son las regiones, fueron señaladas como repúblicas independientes por el entonces senador del Partido Conservador Álvaro Gómez Hurtado. Él señalaba al respecto que hay en este país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado colombiano, donde el ejército colombiano no puede entrar, donde se le dice que su presencia es nefanda, que ahuyenta al pueblo o a los habitantes. La operación Marquetalia dio paso a un periodo de guerra civil en Colombia que se sigue viviendo hasta la fecha. Desde esos años, campesinos y campesinas que arribaron a esas regiones en distintos momentos de colonización han soportado no solo los embates propios de las hostilidades, sino el estigma que por vivir en estas regiones los asocia directamente con las FARC, como simpatizantes, colaboradores o miembros orgánicos de dicha agrupación, lo que ha traído consecuencias para ellos y también para el territorio. Desde el 2012, las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos han mantenido negociaciones de paz en La Habana, Cuba, y la posibilidad de la firma de unos acuerdos de paz entre este movimiento armado y el gobierno colombiano ha generado varios análisis para la aplicación de mecanismos de justicia para un periodo de transición entre guerra y paz. Entre los principales objetivos propuestos por un enfoque clásico y, según lo que yo quiero resaltar, limitado de la justicia transicional, están la efectiva reparación a las víctimas, la búsqueda de la verdad, la construcción de memoria y el diseño de una serie de reformas institucionales que permitan la implementación de los acuerdos y garanticen la no repetición de la guerra. Limitado, digo yo, porque este enfoque desconoce la dimensión territorial de la guerra y lo que allí ha sucedido más allá de los combates y de los combatientes. Entonces, pues me voy a permitir exponer algunos aspectos casi muy poco abordados y sin mucha presencia entre las reflexiones de la opinión pública en torno a la guerra, que tienen que ver con los ordenamientos territoriales rurales que se han desarrollado en el marco de la guerra civil colombiana desde una perspectiva empírica, pues, que llevo construyendo desde hace 7 años en la región. Entonces, si quieres, ahora podemos pasar el video. Ahí van a ver ustedes una serie de anuncios de prensa que tienen que ver con el tema del despeje que hubo en San Vicente del Caguán. Entonces, bueno, el estigma de las justicias y los ordenamientos de la guerra. Una guerra de más de 50 años con múltiples actores armados interviniendo, con regiones disímiles, no puede ser reducida a la confrontación armada y a los efectos de esta. Al problematizar la dicotomía actor armado, población civil o víctima-victimario, que es priorizada por los debates y la ejecución de políticas públicas en periodos de transición, destaco cómo campesinos y campesinas en territorios rurales del país, en los que se desarrolla la conducción de las hostilidades, se han relacionado con la guerra en el territorio, a través de sus cotidianidades y experiencias. Las relaciones complejas entre miembros de la guerrilla de las FARC y de las poblaciones campesinas, a través de experiencias, de expresiones de lealtades, estrategias, negociaciones, obediencias o resistencias que allí se han construido, se convierten en un punto importante para el análisis y la reflexión. San Vicente del Caguán fue la sede central de los diálogos de paz durante la llamada zona de distensión, que consistió en despejar 5 municipios de Colombia de presencia de fuerza pública como condición de las FARC para sentarse a negociar con el entonces presidente Andrés Pastrana Arango. La zona duró casi 4 años, se mantuvo del 98 al 2002. De allí que a nivel nacional e internacional, pues este municipio haya estado, digamos, en las miradas y referentes de, desde el tema periodístico hasta el tema académico. Eran muy constantes las imágenes en donde, pues ustedes ven, se veía sin ningún problema a guerrilleros y a población civil en el pueblo. Entonces, dadas las condiciones en las que se dieron la negociación, durante el despeje, tal como se le conoce popularmente, fueron tiempos de cambios significativos en la vida de los habitantes. Las imágenes de guerrilleros y guerrilleras por el casco de San Vicente del Caguán se popularizaron, lo que fue consolidando un estigma hacia los pobladores de este municipio, que ya venían desde la época de los bombardeos de Marquetalia y del Pato. Entonces, pues vivir en San Vicente del Caguán era casi que ser sinónimo de ser guerrillero de las FARC o por lo menos miliciano. Esa parece ser la opinión de gran parte de las personas que vieron a través de los medios de comunicación el proceso de paz y que solo se relacionaron con la guerra a través de los medios de comunicación. Al respecto, en el 2012 hubo una conmemoración de los 10 años del proceso fallido y al respecto mencionaba un corresponsal del periódico El País de España. El secretario de gobierno, Óscar Prieto, contó, por ejemplo, que los jóvenes no sacan la cédula es como el INE, el documento de identidad, uh-huh, en el pueblo para evitar miradas acusadoras en el resto del país. Flores Parrasí, contador público, recordó el día en que le negaron un crédito bancario por ser de una zona roja. Una tendera dijo que a pesar de que su hijo terminó sus estudios en otra ciudad y sacó su cédula en Bogotá, no fue aceptado en el ejército cuando los altos mandos se enteraron de que había nacido en San Vicente del Caguán. Al muchacho le tocó entonces trabajar en una ferretería. Ser de San Vicente del Caguán o vivir aquí te convierte en sospechoso de ser criminal, bandido, miliciano, miembro de las FARC. Y tener que lidiar con eso cada vez que se viaja es bastante molesto, explican. Tener que negar la tierra de donde se proviene es como negarse a sí mismo. Negar la identidad es otra forma sutil de discriminación. Entonces me pregunto yo por qué la mirada sobre estos territorios se ha construido en estos términos. Hay un sociólogo, politólogo griego, Stathis Kalivas, que escribe un libro, en su libro La lógica de la violencia de la guerra civil. Él señala que existen varios sesgos al momento de analizar las guerras civiles. Uno de esos sesgos tiene que ver con un sesgo urbano. Al respecto dice que los estudios de la violencia de guerra civil son realizados por intelectuales urbanos, a pesar del hecho de que la mayoría de los conflictos civiles se luchan ante todo en áreas rurales por parte de ejércitos mayoritariamente campesinos. El sesgo urbano es un problema serio porque distorsiona los datos y las conceptualizaciones de la dinámica de la guerra civil. Tiende a privilegiar las fuentes escritas, las perspectivas de arriba abajo, las motivaciones ideológicas o normativas de los participantes y las identidades y las elecciones fijas y sin cambios por encima de las fuentes orales, de las perspectivas de abajo hacia arriba, de las motivaciones no necesariamente ideológicas de los participantes y de las identidades y las elecciones fluidas. El estigma que pesa sobre los habitantes de San Vicente del Caguán y de la región del Pato tiene que ver con ese sesgo urbano, pero no solo urbano en términos de una diferencia con lo rural, sino también en términos de una distancia cultural y social y del desconocimiento de una construcción de territorialidades y ordenamientos en el marco de la guerra, omitidos en muchos análisis e incluso considerados ilegales para quienes no se han relacionado con el medio de otra forma. Destaco que son ordenamientos territoriales construidos y experimentados en contextos específicos de confrontación armada, ordenamientos que pueden implicar procesos de soberanía, pero que tampoco son homogéneos ni totalizadores, y que van en contra de esas visiones estáticas que tenemos del poder, del Estado o incluso de la misma soberanía. El análisis de dichos ordenamientos permite problematizar, por una parte, la argumentación clásica ya en Colombia, y no sé si acá en México suceda igual, de una ausencia del Estado o de una fragmentación del mismo en los territorios controlados por las FARC. Y por otra parte, también nos permite problematizar una aproximación analítica que yo sé que tiene, digamos que mucho, es bien problemática, es una aproximación analítica a la violencia política centrada en las víctimas, cuyos informes, cito otra vez a Kalivas, tienden a aglutinarse en torno a dos polos, uno rico en lo descriptivo y altamente dramático, se asocia a una visión de la violencia como una patología irracional y atávica, mientras que el otro toma la violencia como un resultado de objetivos estrechamente instrumentales, de un modo que resulta a menudo tautológico. Ambos son insatisfactorios y engañosos. Dos tendencias adicionales la refuerzan. La primera es la simpatía por las víctimas de la violencia. Las organizaciones pro derechos humanos, principales proveedores de informes detallados de la violencia de guerra civil, tienden a producir un discurso descriptivo de victimización que está contaminado, entre comillas, por un discurso normativo de condena. Eso está muy bien desde un punto de vista normativo, pero puede resultar fatal desde un punto de vista teórico, puesto que, supersticiamente, la condena termina sustituyendo a la explicación. Una mirada distinta que podría reducir las distancias anteriormente referidas tendría como punto de partida la vida cotidiana de las y los campesinos en medio de la guerra, que transcurre no solamente entre los combates, los bombardeos y los estigmas. Para muchas personas habitantes de estos territorios no es que la guerra se haya incorporado a sus vidas, sino que ha sido parte de ellas. Me dicen, no conocemos otra forma de vivir. Al respecto, una persona en la región del Pato me comentaba: al principio daba mucho miedo vivir en la región, pero ya después uno se va acostumbrando. Es tanto que una vez me acuerdo que todos los días eran disparos y disparos. Duraron casi 2 meses en esa situación. Y ya lo último uno escuchaba y ya uno sabía que tenía que tirarse al suelo y esperar a que pasara el combate. Ya uno le tenía también hasta los tiempos a la pelea. En la zona Reserva Campesina del Pato, la cotidianidad en medio de la guerra se regula de la mano de las normas de convivencia comunitarias, consistentes en 38 puntos en los que, de acuerdo a los y las habitantes de la zona, se contemplan todos los posibles problemas que puedan suceder dentro de la región. Enfatizan en que se trata de normas locales, que funcionan allí y que han sido creadas por ellos mismos mediante asambleas comunitarias y socializaciones. Esas normas se hicieron en común acuerdo con todas las juntas de acción comunal, dicen. Las juntas de acción comunal, hagan de cuenta que más o menos, palabras más, palabras menos, podría ser como algo similar a las asambleas ejidales acá. Ellos dicen, esas normas se crearon en asambleas. Se hizo un análisis de normas, no diciendo estas tienen que ser las normas de tal y tal vereda. La vereda es como un barrio rural, es como la forma de organización que tenemos allá, zonas rurales, sino más o menos las que rigen toda la región. Pero igual, si nosotros vemos que se debe modificar algo, se puede modificar. Las normas pueden ir cambiando, depende de la necesidad de cada comunidad. Tampoco es que nos salgamos de ellas. Esas normas se hicieron después del despeje, porque después del despeje llegó el conflicto. Entonces, si quieres, ahora sí pasamos las fotos. Ahí van a ver las fotos, algunas fotos del municipio de San Vicente del Caguán. Unas son fotos propias mías, las otras son fotos que se hicieron muy populares en la red durante el periodo del despeje. Digo yo que estas normas no salen de la nada. La resolución de problemas normales, es decir, los que no tienen que ver con la guerra, han sido parte de las funciones que las comunidades y en menor medida las FARC han asumido ante lo que podría llamarse una ausencia intencionada de ciertas instituciones del Estado en la región, pero también ante la ineficiencia de las mismas. Al preguntarles a habitantes de la zona por qué acuden a las normas comunitarias en vez de acudir a los juzgados o a las demás normas del Estado, y que también acuden en algunas ocasiones a la guerrilla para solucionar sus problemas, me comentaban que el sistema comunitario era mucho más ágil, menos demorado, menos burocrático e incluso que era gratuito. En la zona, cuando se tiene un problema, las personas implicadas acuden a un comité de conciliación que está conformado por los mismos campesinos y campesinas, para que este sea quien en una primera instancia ayude a encontrar una solución conciliatoria del problema. En el caso del Pato, de la zona de reserva campesina, si este comité, digamos, en primera instancia no logra resolver el problema, se pasa a una segunda instancia, que sería el comité de conciliación de la Asociación de Colonos, que es la organización social de la región. En caso de que la asociación tampoco pueda resolver el problema, y ya en casos muy extremos entonces, se acude al comandante político de la zona de las FARC, para que sean ellos la tercera instancia en la resolución del problema. Los casos extremos, que son para las y los campesinos un asunto de la autoridad superior, como hacen referencia muchas veces a la guerrilla allí, tienen que ver con casos de homicidios y violaciones principalmente. Pero también, sorpresivamente, para algunos, los problemas que más llegan por el conducto que les acabo de decir a las FARC son problemas de separaciones de bienes e incluso separaciones de parejas. Fueron varias las historias que me contaron que tenían que ver con problemas entre parejas para distribuir los bienes materiales de la sociedad conyugal e incluso de los mismos hijos. Un caso representativo de esta situación es el de Doña Fanny, quien ante la negligencia de su expareja por separar los bienes acudió a las FARC. Ella quería que su expareja le pagara 60 millones de pesos colombianos, hagan de cuenta, no sé, 20 mil dólares más o menos, pero su ex solo le quería pagar 10, o sea, más o menos 5 mil dólares. Después de asistir a una reunión de conciliación en las montañas de Colombia, como se populariza ahí donde están las FARC, el comandante encargado del caso resolvió que el exmarido no tendría que pagar 60, sino 120 millones de pesos. Después de eso, el señor se arrepintió de no haber negociado antes con su pareja. San Vicente del Caguán forma parte de un territorio en disputa. Es un escenario de confrontación armada en el que existen una amplia presencia de diversos frentes de las FARC. San Vicente es un lugar donde pueden coexistir más o menos 4 frentes y 2 de los bloques más grandes de la guerrilla en Colombia, que es el bloque oriental y el bloque sur. También tiene mucha presencia de militares y de policías y de demás miembros de la fuerza pública colombiana. De modo que la construcción de una territorialidad allí ha estado mediada por la guerra, al igual que las experiencias del lugar y de sus habitantes han estado atravesadas en mayor o menor medida en algún momento de su vida o en todo momento de su vida por estas experiencias de guerra. El desarrollo de conflictos armados y de guerras civiles demuestra que no solo hay una ausencia de un monopolio legítimo de la violencia, sino que en su lugar hay varios monopolios, y no solo de la violencia, sino que en el caso colombiano, pues también del uso de la justicia y de la creación de instituciones que en el caso que estoy analizando incluye y toma en cuenta los ritmos y los intereses de las necesidades de las partes en conflicto, es decir, del Estado y de la guerrilla. Existe en el país varias regiones donde hay varios órdenes. Está el orden de la guerrilla de las FARC, está el orden de la guerrilla del ELN, está el orden del ejército colombiano también. Entonces, estos órdenes no se hacen en una ausencia del Estado, sino todo lo contrario, en medio de una confrontación y una disputa territorial constante. Es un orden que ha coexistido en mayor o menor medida con el orden proveniente del Estado, dependiendo de las estrategias militares. En estas territorialidades se combinan de forma compleja interrelaciones entre lo étnico, lo social, lo histórico, pero también lo bélico. Con este planteamiento yo me distancio de aquellos que señalan que la construcción de una autoridad insurgente y de una consolidación de las guerrillas ha sido posible gracias a una ausencia de ese Estado, porque lo que hemos visto en el territorio es que todo lo contrario, han coexistido. En la Guerra Civil Colombiana, la relación de las guerrillas y las comunidades rurales no siempre ha sido necesaria ni únicamente una relación vertical de coacción. A lo largo de la guerra se han ido tejiendo una serie de relaciones entre estas y aquellos, de coexistencias, entre el que destaco el resultado de la convivencia de normas provenientes del derecho estatal, de aquellas que también provienen de la llamada justicia guerrillera, que la justicia guerrillera la definen varios teóricos en Colombia como la que surge de un control militar de un espacio determinado y que es esencialmente penal. Pero también hay una justicia comunitaria en Colombia. Entonces, en la zona campesina del Pato Balsillas, al igual que en muchas otras zonas de presencia de las FARC, pero también del ELN, se ha configurado un sistema alternativo de justicia para resolver los problemas de la cotidianidad, que cuenta con unas instancias definidas, como ya les decía antes, van desde la organización campesina hasta el comandante político de las FARC en la región. Incluso hay algunos casos en donde el comandante político de la región puede dar un fallo que no le satisface a la gente e incluso siguen buscando estancias más altas dentro de la misma guerrilla. No se trata de una justicia impartida desde la insurgencia únicamente, por eso yo no me limito solo al tema de justicia guerrillera, sino que es un ordenamiento que con un sistema alternativo de justicia, unas garantías de seguridad ciudadana e incluso un cuidado del medio ambiente, en el que campesinos y campesinas han sido copartícipes importantes de su construcción en relación con la guerrilla. Este ordenamiento del territorio hace parte de las transformaciones que las sociedades rurales han venido experimentando durante tantos años de guerra, y considero que debe ser incluido en un ejercicio de análisis y construcción de memorias, que para el caso que nos ocupa, parte de la vida cotidiana de los campesinos y campesinas en regiones de alta actividad armada. Esas memorias deben trascender al combate, a los combatientes e incluso a las mismas víctimas, porque a mi juicio deben interpelar las construcciones dicotómicas clásicas entre víctimas y victimarios o entre vencedores y vencidos que suelen rondar las formas en las que se hacen las memorias de la guerra. Enfatizo que la complejidad que tiene San Vicente del Caguán para el análisis de la guerra civil en Colombia precisamente permite que se problematicen todas estas visiones clásicas, porque es un municipio en el que han estado presentes, o sea, el San Vicente del Caguán yo creo que acá también lo conocieron mucho y ha estado, digamos, muy presente en discusiones académicas, pero se aleja de la cotidianidad que han vivido y las experiencias territoriales que tienen los campesinos y las campesinas. El abordaje del territorio y de la territorialidad como fuente y producto de relaciones sociales, como construcciones en coexistencia, me permite visibilizar la complejidad que encarna la guerra desde un enfoque local, en donde no hay solo blancos o negros, sino que hay toda una escala de grises que amerita ser analizada y reflexionada. Primero, para acotar esas distancias sociales y culturales que no han permitido mencionar que la guerra ha sido más que una guerra, es decir, la guerra es mucho más que los combates y que las hostilidades, y que todo lo que ha surgido de ella no tiene que ser necesariamente condenado. Esto en relación específica a la construcción de ese sistema de justicia que ha habido en la región, pero también de normas de seguridad, e incluso la guerrilla en la región termina siendo una instancia importante de cuidado del medio ambiente. Entonces, la idea es como llamar a reflexionar y analizar un poco más la guerra independientemente de las acciones armadas y ver todo lo que ha hecho en Colombia 50 años que han permitido pues cambiar un montón de situaciones en la cotidianidad de la vida de campesinos y campesinas. Gracias.